recordarte. Ay, te escribo a ver cómo te encuentras y saber si eres feliz con él. No me he vuelto a enamorar por estos rumbos. No he encontrado algo igual que se parezca. Tengo miedo de amar como te amaba. Y para qué si aún no te olvido. Cuántas cosas me atormentan. Nada es bueno si no estás junto a mí. No sirvió lo lejos que me fuera. Donde quiera tu recuerdo llevo en mí. Me despido sin decirte para siempre. Si contestas calmarás un poco mi alma. Me ha tocado sufrir por tu cariño. Sufrir por tu cariño sin tener recompensa en este.